Saborear mi dolor.

Thank you. Cobardía, me fui de ti por culpa mía, por egoísmo ya te perdí, por cobardía. Thank you. Thank you.

por algún motivo. Déjenme llorar como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido. ¿Quién me la robó? Tuvo mil amigos, alguien regresó y le habló al oído para convencerla y ella se entregó por algún motivo. ¡Ándale! No sabría decirlo, si antes de ser yo, tuvo mil amigos, alguien regresó.

Thank you. mismo cuando te vi. A diario te quiero, mil rosas de color. Si yo te conquisté, fue nada más con rosas. La pasión yo siento por ti, cada rosa roja es un símbolo de amor. Con rosa roja yo demostraré mi amor, el dulce amor que di nació cuando te vi. El tiempo correrá, tal vez mía será. Si yo te conquisté, fue nada más con rosa rotación. Demostraré mi amor, el dulce amor de mi nación.

muy sufrir, porque no es de ocultar, no es de vivir separado, no, yo quiero estar a tu lado, vivir a ti. Enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado de ti, porque guardas en la virgen el candor. Yo vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma una canción. Para mí, en el fondo de tu amante corazón, porque hablan los destellos de tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión. Yo vivo enamorado de ti, porque guardas de una virgen del canto. Yo vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma una canción, porque guardas un cariño para mí. De tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión. todas estas noches no pude dormir, porque no he sabido más de ti. Pero de pronto veo venir, es el tercero que me trae nuevas de ti. De tu maleta, sacaba esta carta que me era feliz. Ahí en el fondo está mi corazón, porque llegó el tercero. Ya no podía soportar, tenerme que esperar, que tú volvieras junto a mí. Hoy escribes en tu carta, que tú por ti me vaya. tiene principio y no tiene fin. Mari, mi amor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. La y la ra y ra, la ra y ra, la ra y ra. Como a nadie lo entregué, Mari, te pido una cosa, que me lo cuides muy bien. Mari, te pido una cosa, que me lo cuides muy bien. Ay, la ra ira, la ra ira, la ra ira. Ay, la ra ira, la ra ira, la ra ira.

Que me diera amor, aunque no siempre soy capaz de vivir a diario. O que me diera amor, todavía la suma de los dos, las ilusiones, la fantasía, el hambre de seguir, continúa. Que ayer me lo, que mañana me lo, cada vez más fuerte, cada vez más dentro. El hierro es el imán, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitades de un total. Se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer. Ninguno de los dos somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampas, mentimos porque sí. Igual que el campo da mejores frutos después del fuego, más de las flores, tras de la tempestad, brilla más el sol.